enamoras dormí con mujer, yo te crees. Pero todo ya fue, nuestra vida tuvo un cambio, porque a vos yo te di otra noche patinando. en tu plaza me quedaba. Soy un alto ganador.